Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a los que oyen. La medida con que ustedes midan se usará para ustedes. Y les darán más todavía. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Con esta última frase: al que tiene se le dará más, al que no tiene se le quitará lo poco que tiene, Cristo quiere decir que aquel que posee la gracia y los dones, determinados dones, y los hace multiplicar, los pone al servicio de Dios, de la Iglesia, de los demás, recibe nuevas gracias, nuevos dones, en orden a la santificación propia y de los demás. O sea que la gracia trae nueva gracia cuando ésta se pone al servicio y se usa bien. Pero cuando no usamos bien de las gracias que Dios da, de los dones, de los talentos, por distintas razones, por pereza, por desidia en la vida espiritual, por cobardía, por vergüenza, cuando no hacemos fructificar la gracia que Dios da, esa gracia se va perdiendo y recibimos cada vez menos gracias o menos beneficios de parte de Dios. No porque Dios sea malo, no porque Dios no quiera darnos las gracias, sino porque nosotros, por nuestra mala libertad, no hacemos buen uso de esos beneficios divinos, con los cuales se van perdiendo, se nos va quitando aquello poco que vamos recibiendo. Por otro lado, Cristo habla hoy en el Evangelio de la luz, cuya finalidad es la de iluminar, en especial cuando hay oscuridad. Esto es así, en el sentido físico, cuando estamos a oscuras y queremos ver, prendemos la luz, prendemos una vela, usamos la linterna, si hace falta. Bien, en la vida espiritual ocurre algo muy, pero muy parecido. Es decir, la luz de la fe, porque la fe es luz, que nos ilumina en las oscuridades, en las tinieblas de este mundo. Es luz que nos guía por el camino recto y no por el camino falso o aparente. Es luz que nos muestra el camino al cielo, a la vida eterna. La fe es luz. Con lo cual, si Dios nos da la fe, es, como decíamos al principio, para hacerla fructificar. La fe es un don. La fe es una gracia que recibimos y es para que la hagamos fructificar, o sea, para que mostremos esta luz a los demás, no solamente para que ilumine nuestro camino, nuestro andar por la vida, sino que esa luz de la fe sea también luz para los demás, disipe tinieblas, disipe oscuridad en la vida de los demás. Y por eso, dice Cristo, si tenemos la fe, no es para esconderla. Nadie enciende una vela o una lámpara para meterla debajo de la cama o adentro de un cajón, sino que encendemos una vela para ponerla en el candelero. Nadie tiene la fe si no es para luego mostrar a través de las palabras y de las obras esa fe que hemos recibido. Con lo cual es importante las obras de fe, nuestra vida de fe, en orden a iluminar la vida de los demás. Hay que hacer obras de fe para que los otros la vean. Eso quiere decir el Evangelio de hoy. Y si bien es verdad que en otro pasaje Cristo dice que las buenas obras no deben hacerse con la intención de que los otros la vean, aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, eso es verdad, pero cuando Jesús dice esto, en realidad el Señor lo que quiere es prevenirnos de la tentación de la vanidad. La vanidad. Es decir, hacer obras buenas, incluso obras de fe, en orden a aumentar nuestro ego, a recibir reconocimientos, honores, aplauso, en orden a que nuestro prestigio personal, bueno, vaya en aumento frente a los demás. Esto es lo peligroso, este es el pecado de la vanidad. Y Cristo quiere que no caigamos en este pecado, por eso nos previene cuando nos dice: sean humildes, que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Hay que hacer todo para los ojos de Dios. Pero también es verdad que hoy el Evangelio dice algo que parecería ser contrario a lo dicho recién, pero no lo es. Cuando Jesús dice: hagan obras para que los otros la vean, Jesús no está invitándonos a que seamos vanidosos o a la vanagloria, a la gloria personal, sino que quiere decirnos el Señor que pensemos en el bien espiritual del otro, y el otro necesita, para crecer en la fe, de las obras de los cristianos, de las buenas obras de los católicos, necesita de la santidad nuestra, porque los demás se convierten a Jesucristo a través de el buen ejemplo de otros cristianos. Por eso el hacer obras buenas y que los otros la vean es algo que brota de la caridad, siempre y cuando las hagamos con esta intención, buscando el crecimiento espiritual del prójimo, buscando la conversión de nuestros hermanos. Es así como en el centro de esa buena obra estará la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, y no tanto la gloria personal o el reconocimiento a nosotros mismos. Por eso es importante hacer buenas obras, dar buen ejemplo, que los demás lo vean. No se trata de ser exhibicionistas, no, eso es la vanidad, el exhibicionismo. Estar nosotros en el centro, no, eso no. En el centro ha de estar Cristo y la caridad. Pero sí se trata de hacer entonces estas obras buenas. Por otro lado, Cristo sabe que existe la tentación en todos nosotros a la hora de practicar el bien o a la hora de dar testimonio de la verdad, la tentación, por ejemplo, de la omisión. Pecar de omisión. La omisión es: omito el bien que podría haber hecho, pero que no hice. Y no hice por miedo, o no hice porque me dio vergüenza, o no hice por pereza, o por asedia. No hice. Pecar de omisión. Es un pecado. Por eso el Señor nos dice hoy: si tienen la fe, que la fe se vea, obren, sean luz, no pequen de omisión. Si pueden hacer el bien, háganlo. También existe la tentación del miedo a mostrarnos como personas cristianas, como personas de fe, como católicos. ¿Cuántas veces quizás en reuniones con amigos, con familiares, hemos tenido vergüenza de hablar de Dios, hemos tenido vergüenza o un poco de cobardía a la hora de, por ejemplo, defender la iglesia cuando ésta es atacada, o de defender a los sacerdotes, o de hablar bien de ellos cuando estos son criticados por los demás, y nos ha dado un poco de vergüenza, de miedo, de defenderlos. Bueno, esto es un pecado también que consiste en justamente esa luz de la fe que tenemos, haber escondido esa luz de la fe debajo de la cama o dentro del cajón, como dice hoy el Evangelio. Pidamos al Señor entonces que podamos dar a conocer nuestra fe con las palabras, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, aunque eso implique algún grado de incomprensión o de persecución o de crítica por parte de otros. Bueno, pero que igual podamos, sin miedo, sin omisión, sin pereza, hacer obras luminosas que podrán ayudar en mucho a los demás. Que tengan un buen día, yo los bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.